quieres ver el lado físico de las situaciones que te amenazan. Solo puedo darte palabras de ánimo. Tienes que pesarlo en la balanza. Te dices para ti, no necesito. No quieres aprender la lección. Ni siquiera mucho, ni un poquito. Al final es como dice la canción. A tu alrededor.